La Umbanda es una religión nueva, prácticamente, brasilera, espiritualista y magista. Se basa en el culto de las divinidades y trabajos espirituales, sin dejar de adorar a Dios, que para los umbandistas es el principio de todas las cosas. Pueblos con culturas diferentes y divinidades semejantes se alojaron de ahí, surgieron panteones confusos o mal explicados, pues lo mismo Osiris se entendían con nombres diferentes debido a las distintas lenguas por los pueblos esclavos. El Osiris es el dios para la religión Umbanda. Con el tiempo, los propios Osiris ancestrales estimularon el surgimiento de una línea abierta de trabajos espirituales en la cual espíritus que se identificaban como caboclos, pretos velos, que son negros viejos en español, baianos, niños y etsus, dieron inicio a la línea del umbandismo. Pero si hay alguien que nos va a saber explicar mucho mejor qué es la religión Umbanda, va a ser el padre Edgardo Zum, que él justamente es padre de la religión Umbanda. La religión Umbanda es una religión que interactúa, digamos, con lo sublime desde la creencia en un solo Dios, y desde lo sublime en la religión, desde las culturas tribales, nos enseña a interactuar con los reinos de la naturaleza. Entonces, la religión Umbanda se puede comprender como aquel credo que, digamos, enseña y orienta al iniciado a respetar a la naturaleza, a creer en la fuerza de la naturaleza, a creer en un Dios único, creador de todo lo creado, y que, para valerse de ello, también cree en el espiritismo, desde distintos planos espirituales que existen también, rodeando esos planos de la naturaleza que me refiero. Y el origen de la religión Umbanda es africanista, es una mistura de cuatro disciplinas o de cuatro orígenes étnicos culturales de distintos países, de distintos continentes. Uno es África por excelencia, el otro es el continente americano, brasilero, toda América, y otra de las disciplinas que viene de Europa, aparte del cristianismo, es el espiritismo. O sea, para ordenarnos es africanismo, con toda la etnia y todas las culturas de las tribus africanas, es una religión tribal. Con el imperialismo europeo surge el espiritismo y el catolicismo. Desde los americanos, indios aborígenes esclavizados también por el europeo, surge el chamanismo. Y este es el origen de la religión Umbanda. Bueno, esto es una cuestión cultural y es un mito que se ha enquistado en la historia. Se ha enquistado desde la situación de esclavos negros con respecto al blanco y al credo dominante. Entonces, haciendo la historia, obviamente que en el transcurso del tiempo, la tergiversación del concepto y el criterio ha generado en la sociedad un mito donde aquellos que impusieron este creer o poder creer y sentenciar a nuestra religión como algo satánico, digamos que tenían propósitos o apetecían a propósitos netamente políticos o religiosos o de poder. Entonces era importante implementar en la sociedad que aquello que no sea la religión dominante o no se creciera en aquello que era dominante era sinónimo de satánico. Entonces, no solamente nuestra religión, sino muchas religiones han transitado en el transcurso de todos los tiempos en las sociedades el querer poder cambiar este mito generado por una religión dominante, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha generado la disolución en el transcurso del tiempo de algunas religiones en cuanto al criterio social. Y en el caso nuestro, lamentablemente, siempre está como sentenciada y asociada a este fenómeno que usted comenta. Pero quiero destacar en esta nota que es totalmente irrelevante, totalmente una fábula y una total calumnia con respecto a nosotros. Porque si fuese satánica no sería popular. Si fuese satánica no haríamos y profesáramos el bien como tienen nuestros mandamientos. Si fuese satánica no estaría sincréticamente relacionada al catolicismo. Entonces, en este aspecto creo que a nivel social hay un estudio y una investigación bastante importante de aquel que le gusta investigar para discernir lo verdadero de lo falso. Y en este caso, por ejemplo, Alberto Frigerio, un sociólogo argentino que debe conocerlo, es un estudioso, sociológicamente hablando, del fenómeno religión Umbanda en cuanto a la inserción de nuestra sociedad y nuestra sociedad latina. Entonces, en este aspecto es un mito y es una fábula que se ha enquistado tradicionalmente desde aquel momento de la historia, que me refiero de los esclavos, hasta nuestros tiempos. Bien, dentro de los nuestros tenemos, por ejemplo, el santo bautismo. Bien, el santo casamiento. Nosotros profesamos e infundamentamos a la formación de la familia. Entonces, el santo casamiento es un fundamento importante en nuestra vida religiosa. El santo sacerdocio, que es aquella persona que se compromete en la formación iniciática de la religión para convertirse tal vez en un ministro religioso. Hay mandamientos que son muy parecidos con el otros credos. Por ejemplo, el no matar es importante también en nuestro credo. Nosotros, no matar es una ley que se debe implementar. Respetar la diversidad religiosa y las creencias y modo de llegar al concepto de lo sagrado. Compartir eso es un mandamiento importante nuestro. Un mandamiento también es que harás de ti un ser que a través de tu ejemplo puedas profesar tu fe. Bien, entonces, esto también hace un estado de conciencia que de aquello a lo que uno hace o cómo lo hace es digno de decir, bueno, estoy en un camino espiritual religioso donde, bueno, dignifica mi conducta. Muchos hablan sobre la religión umbanda, los rituales, y algunos dicen que están juntos, o mejor dicho, unidos con el demonio por el tema de los sacrificios o los rituales que hacen en la puerta de los cementerios, o que dicen que, claro, con las gallinas, gracias Leo por hacerme el símbolo de la gallina. Y bueno, dicen que bueno, están relacionados directamente con el diablo por todos estos rituales, entre comillas, y ellos dicen que no, que nada tiene que ver con eso, que no tiene nada que ver, que ellos no están unidos junto al diablo ni nada por el estilo. Por eso continuamos hablando con el padre y ahí seguramente nos va a poder explicar mucho mejor sobre estos rituales y sacrificios que algunos dicen que ellos realizan. Nosotros tenemos muchos rituales, como puede tenerlo todas las religiones que existen. Nosotros tenemos rituales que son de orden secreto porque son de orden iniciático. O sea, nuestros rituales tienen que ver con la interacción con los reinos de la naturaleza en todos los aspectos y en el macro sentido de la palabra, con un fundamento importante, o sea, con sabiduría y bondad. O sea, que todo lo que hagamos está dado por el bien propio o el bien del prójimo o el bien comunitario. Entonces, no puedo detallar públicamente cuáles serían los ritos, porque esto es una cuestión que concierne a la iniciación. Nosotros tenemos nuestros rituales que pueden compartir comunitariamente a nivel público la gente que le interesa atenderse y saber de qué se trata lo que hacemos, porque de hecho mucha gente viene con el propósito de ser atendido para solucionar sus problemas que otro medio u otro credo no puede solucionar. Pero más allá de esto, hay limitaciones con respecto a la exposición pública, porque la gente, rodeada a estos conceptos, estos tabúes, estos prejuicios, a estos mitos, imagínense que debe uno dar una cátedra de un mes, por lo menos, sin parar, para que pudiese comprender lo que se está haciendo en determinado ritual sagrado. ¿Para qué? Para que cuando salga la persona o termina el ritual, pueda comprenderlo en su totalidad sin desvirtuar lo que estamos haciendo. Eso obviamente que no lo podemos hacer. Entonces, hay cosas que yo no puedo explicar públicamente porque no me corresponde. Preservo nuestros rituales y nuestros sacramentos y nuestros fundamentos secretos, que esto no tiene que ver con que hay algo oscuro para ocultar, simplemente preservación a lo sagrado de nuestra religión. No, yo creo que el tema de sacrificios de animales es un término mal empleado y peyorativo. Nosotros no sacrificamos animales. Sí, inmolamos, que el término es totalmente diferente, ¿no? La inmolación de animales existe porque nosotros, vuelvo a explicar, nosotros estamos educándonos para interactuar con todos los reinos de la naturaleza y utilizar esos reinos en pos del bien propio y en pos del bien común. Desde esta introducción bastante concreta, podemos pensar que el reino animal es un modo y un medio y un elemento de herramienta para nuestros rituales. Entonces, nosotros utilizamos animales para dos cosas. Primero, para nuestros rituales sagrados que tienen que ver con la inmolación de animales, no el sacrificio ni la matanza, ni mucho menos de lo que se quiere agregar acá. El término empieza y termina con la inmolación de animales. Y su cadáver es para alimento, o sea que no es para tirarlo. Entonces nosotros inmolamos animales y su cadáver pasa a ser un plato de alimento. Bien, entonces no es ningún mito. El mito es cuando se dice sacrificamos animales, matamos animales, como si la gente que habla no comiese un bife de carne comprado en una carnicería o un pollo rotizado. No somos una sociedad herbívora para sentenciar este acto de inmolación de animales. Entonces, obviamente que esto está también llevado indirecto o directamente desde un mito para distorsionar nuestros fundamentos, claro. Mi mensaje es que el hombre necesita de redescubrirse. El hombre en la posmodernidad o en esta vorágine de materialismo y capitalismo hace inclusive de la cibernética un enfriamiento comunicacional. La interacción entre los hombres está a través de las máquinas y esto genera, por supuesto, una consecuencia a la sensibilidad del alma y el espíritu de cada ser humano. En la necesidad de su naturaleza innata, el espíritu necesita interactuar y el hombre es un ser sociable con necesidad de interactuar con el otro. Creo que esa comunicación de cuerpo a cuerpo, cara a cara, se está perdiendo y por ende se está perdiendo la conciencia de la existencia natural de cada ser. Estamos contaminándonos sin darnos cuenta y creo que en la búsqueda, como nos han enseñado Aristóteles, Platón y tantos filósofos del medioevo, el Renacimiento, con respecto a la creencia de la existencia y la esencia de cada persona, creo que sería muy interesante que el hombre no pierda ese sentido natural y primitivo, innato en cada uno de nosotros, y podamos interactuar con el prójimo con absoluta libertad de ser, con absoluta libertad de poder generar sentimientos, y esos sentimientos están radicados y acobijados en el espíritu. Creo que sería muy interesante que más allá que todos podamos creer en algo y le llamemos como querramos, podamos compartirlo con respeto, con sabiduría, con criterio de compartimiento en aquello que el otro puede creer y que es distinto a mí, pero en definitiva ambos vamos hacia el mismo objetivo con distintas maneras o formas de transitar ese camino. Creo que es importante que el hombre pueda prestar atención a su parte espiritual más que a la parte material, a esa parte industrializada que tenemos hoy en día, tan vertiginosa, tan capitalista, y que sin darnos cuenta nos estamos aniquilando, que lo más importante en esto es que vibre el espíritu manifiesta amor, y el amor manifiesta la convivencia y el saber compartir con el otro aquello que nos es propio. Aquí, en La Linterna Mágica, descubrimos la religión Umbanda. No hubo tiempo de quemar los caminos. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Como anillo de nebulosas, se fragmentó la muralla de la ciudad en la lanza de los hombres blancos, que improvisando embarcaciones con troncos de árboles, precipitáronse de la población abandonada a donde las tribus enterraban el tesoro. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Ardía el sol en los cacahuatales. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Las tribus se desbandaron por las arroyadas, abandonando perlas, diamantes, esmeraldas, ópalos, rubíes, amargajitas, orincajuelos, oropolvo, oro trabajado, montañas de tesoros que los invasores contemplaban desde sus barcas deslumbrados, disputando entre ellos la mejor parte del botín, y ya para saltar a la tierra. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Percibieron de pronto el resuello del volcán. aquel respirar lento del abuelo de agua les detuvo. Pero resueltos a todo, por segunda vez intentaron desembarcar a merced de un viento favorable y apoderarse del tesoro. Escupida de sapo gigantesco. Escupida de sapo gigantesco. Callaron los clarines. Callaron los tambores. Escupida de sapo gigantesco. Escupida de sapo gigantesco. Sobre las aguas flotaban los tizones como rubíes y los rayos de sol como diamantes. Y chamuscados dentro de sus corazas flotaban a la deriva los de Pedro de Alvarado, viendo caer, petrificados de espanto, todo lo que arrojaba el volcán para formar otro volcán sobre el tesoro del lugar florido, abandonado por las tribus a sus pies, como un crepúsculo. Llegó el momento de mi libro. Yo dije, estoy al aire. Sí, estás al aire. No, porque el papel de las medialunas que estamos comiendo. Te tapan. Claro, me tapaban la luz roja. Pero no importa. Mi libro. Llegó el momento de mi libro. Mi libro. ¿El libro de quién? Libro. Mío. Bueno, Salta Paredes. Es mi libro de Analía Guío, que en realidad no lo leí tan de chico. No sé, lo leí a los 10 años. ¿Y de qué se trata? Vas a ir de extra al programa de Andrés Boca. Salta Paredes es un libro, digamos, para entrar en la adolescencia. Genial. Es un libro para entrar en la adolescencia que y te da, digamos, tiene como una. Es como una guía, ¿no? Una guía de cosas. Y bueno, Salta Paredes porque hay distintos pasos a seguir y hay que ver si vos sos si podés pasar, digamos, a la siguiente etapa del libro, digamos. Y vos tenés que dar una reflexión, digamos, a cada parte que termina, das una reflexión y tienes cosas para completar y todo ese tipo de cosas. ¿No es para vos, Jonathan? No dudo. Por ejemplo, ¿qué cosas tenías que superar para pasar? Abrazar un árbol había que hacer. De eso me acuerdo porque yo me acuerdo de Gastón Pauls que lo dijo una vez drogado. Que dijo pero, que tuvo la charla con el árbol. La charla con el árbol, yo no llegué a tener la charla con el árbol, pero había que abrazar un árbol y hacer el dibujo de cómo abrazaste el árbol y cuál era la experiencia. Quiero acotar cosas. Algo. El señor que me gastaba por mi libro zurdo. El libro este comienza con una cita. Dice, detrás de las paredes que ayer te han levantado, espero que respires todavía. Y añade, grande sui generis, yo también espero lo mismo. Así empieza el libro que les daba después, la maestra. Después te critica. Y después me dice me vieron en el colegio, amiga. No es que yo decidí. Pero bueno, directamente tu colegio era zurdo, no solamente tus libros. Bueno, Salta Paredes de Analía Guío, ese es mi libro, entonces, la pseudo infancia. Empecé un libro que habla sobre las momias de Urumqi, pero como es muy lento al mismo tiempo, arranqué uno de Ray Bradbury sobre crímenes. El problema es que a la noche no me deja dormir, entonces leo uno infantil, en este caso el de Papelucho, que es un nene chileno muy liero. Para prepararme para la columna estoy leyendo un libro sobre las leyendas urbanas. Este es el tercero de la colección que leo. Hay historias sobre el espíritu de Perón y cosas que pasan en el subte de noche. Me tomo mi tiempo para leer. En el colectivo no puedo, me mareo. Leo siempre en el tren, entonces tardo en terminar un libro. Hace tiempo terminé Operación Masacre. Me apasioné porque el tren pasaba por los lugares que nombraba el libro. Resulta que Papelucho cree que envenenó a la empleada. Y Evita se pasea de noche por Casa Rosada. Hay uno al que le disparan y creen que está muerto, pero no. Porque las momias de Urumqi se conservan por las telas. Como la Llorona, que la reconocen por el vestido. Me gustaría escribir como Walsh, pero hoy no tengo tiempo. Voy a empezar un nuevo libro. Ay, apagá la linterna. El arte de contar historias. Una linterna muy, pero muy curiosa. Cuando la cotidianeidad es un arte. Su voz, envuelta de voces. Los pregoneros de hace siglos habitando en su garganta. Leonel Córdoba. Dale, apagala. preguntas en busca de un dueño, una voz oculta en el laberinto, tomando prestadas linternas, con los oídos ebrios de respuestas, haciendo excavaciones en el alma. Blanca Curia. Ese era el trato. Una voz temblorosa revelando misterios, con el alma más cerca de los que ya no están. El terror apoderándose de su garganta apunta con la linterna en los lugares más temidos. Cuando apagamos las luces, la luz tenue de su linterna solo sirve para darnos más miedo. Jonathan Caña. Vamos, que se termina. Te convencí. Apagada. La linterna mágica.